en lugares como YouTube Music. Les encantó. Bueno, hablemos del documental. Me encantó, porque los vi abrumados. Está mejor que el concierto, sí. Hay que decirlo. Los vi abrumados, los vi componiendo sus canciones, los vi, quiero creer, Alejandro, me encanta la transformación que hacen desde el lugar de Los Ángeles cuando están haciendo todo el tema de composición y encontrando sus sonidos al momento en que ya los presentan en prensa y hacen promoción, cómo los transforman, eso es increíble. Me acordé mucho, Alejo, que tú decías sobre Dynamite, que muchos de los fans, entre comillas, así puros originales, no les gustaba esa canción, es que a ellos tampoco. En el documental sale que ellos dudaron mucho de Dynamite cuando la fueron a sacar porque no les gustaba. Y han dudado mucho de lo que ha pasado recientemente con la dirección del grupo, que ha sido su occidentalización. Uh-huh. Y entonces, no están muy contentos, pero tienen que hacer lo que la empresa les dice. Y en algún momento, porque había una canción que se llamaba como el álbum, que después mutó, que es Arirang, y era muy ya coreana. Body to Body se llama la canción. Exacto, y mutó, y la primera canción era muy larga y tenía como estos coros súper súper de la casa, y ellos la querían sacar también. Entonces llegaron a un acuerdo, la transformaron y la volvieron más corta. El asunto, la historia es que cuando ellos salen de prestar servicio militar, sí, ellos se van para Los Ángeles a trabajar en el disco como con 20 productores estadounidenses. Ajá. Y cuando llegan allá, les muestran de qué va a ser el álbum. Sí. Les dicen, miren, ustedes van a cantar sobre esto. Les muestran un tablero. La empresa, HYBE, contrata a varios expertos que les dicen, el disco es sobre esto. Y ellos, como que de una dicen, sí, ya sé, la canción es atípica, la canción. Entonces, Arirang, además, como ellos lo explican, no es solamente una canción folclórica, sino que es un sentimiento. Es un poco lo que los portugueses llamarían saudade. Como la nostalgia. Como la parecido. Nostalgia. Ajá. Y como la nostalgia está tan de moda. Sí, claro. Entonces, el disco se llama precisamente así, Arirang, que es apelativo a la nostalgia. Eso es lo que ellos quieren hacer. Pero además, el componente nacionalista que hay en la creación de la canción es altísimo. Recordemos también que hay unas tensiones muy poderosas en Asia por el control de Corea del Sur, por la libertad de Corea del Sur, ¿no? Uh-huh. Esa libertad de la que han gozado, que no tiene Corea del Norte, es bastante codiciada por el mismo Kim Jong-un. De manera que Arirang no es solamente un canto a la nostalgia y a la melancolía, sino también un canto al nacionalismo surcoreano. Y ahí es donde ellos dicen, a mí no me interesa despertar nacionalismo. Yo no quiero ser parte de este discurso. Y lo que inicia siendo como una lección de historia, porque contratan a una historiadora para convencerlos de que el disco se llame así. Qué increíble. Y la historiadora se sienta con ellos y les dice que la primera grabación que se hizo en Estados Unidos de surcoreanos recién llegados a Estados Unidos a finales del siglo XIX fue una grabación de Arirang. Entonces empiezan a trabajar en samples para meter dentro del disco con la canción original. Sí, les queda muy chévere. Pero por razones técnicas la canción no funciona. La grabación es demasiado vieja, está muy descompuesta, está muy dañadita, tiene dañada, muchos errores, sí. Pero el presidente de HYBE insiste en que hay que meter esa grabación. Y como les dice, ¿no? Les dice, yo no quiero que ustedes descarten algo que puede ser importante. Y claro. Ellos logran salirse del compromiso en el que los están metiendo, diciendo la grabación no sirve, hemos intentado samplearla mil veces con diferentes, o sea, ese tipo contrata a Diplo para que le haga el sample y Diplo no saca el sample, no es capaz. Entonces, ellos se salvan por unos días y el presidente de Hype les contrata un coro de niños. Lo que y les hace la canción Arirang y les dice, métanla ahí. El corito. Y los tipos no pueden hacer nada. Ahora, como cierre. Los tipos no pueden hacer nada. Los tipos tienen que cantar sobre eso. Y el cierre, que es medio rapeado, es fantástico. Como igual les quedó muy chévere esa canción. Muy, muy chévere. O sea, se siente. Pues les quedó a Hype. Porque es ahí donde se da cuenta uno de la poca autonomía que tienen en realidad. Pero ¿sabes qué me pareció? Pensé que eran más obedientes, entre comillas. Bueno, sí, señor, y no. Pero son muy obedientes. Sí, pero los vi. Porque un artista. Un artista occidental ni va al estudio. Y lo otro, ¿sabes? Estos tipos están levantados haciendo ejercicio. Estos tipos están bajo un régimen de entrenamiento, de alimentación, de escucha, de interpretación, supremamente rígido. Son muy juiciosos en eso. Son muy, sí, claro, muy juiciosos y no sé, pensé que eran al contrario más fabricaditos, no pensaba que ellos escribieran ¿más? Sus canciones. ¿Qué esperabas más? ¿Sabes por qué? Porque yo siento que otros hacían las canciones de ellos, pero ellos las escriben. No, ninguno hace sus canciones. Claro, y se ve cuando están escribiendo las letras. Todos son intentando ahí como pegar una canción con otra y finalmente alguien tiene que entrar un compositor profesional a decirle, venga, yo le arreglo eso. Pero hay una idea hecha por ellos. Y... pero la idea está inspirada en la lluvia de ideas. O sea, cuando ellos llegan al estudio, el disco está hecho. Y el momento en que uno de... No me acuerdo cuál es el que rapea. Que decía, no puedo con la pronunciación. Estaba abrumado con el tema de la pronunciación. No, y es que uno lo oye también, que ha sido también una crítica constante por lo que he podido leer en redes sociales. Uno lo oye en Swim. Ellos no están cómodos cantando y rapeando en inglés y los obligan. Eso me los obligan. Tenaz. Ahora, uno entiende que es un fenómeno global y que pues uno va a cantar las canciones en inglés. Uno que no conoce ni sabe. A mí me gustó, después de ver el documental, hice la tarea de escuchar el disco, me gustó mucho 2.0, sí. Que el video está en homenaje a la película Old Boy. Uf, los amé profundamente con eso y es una gran canción. Hay que hacerle el recorrido al álbum también para mirar cositas, porque también está el disco está hecho por gringos. ¿Qué? Todos los productores son estadounidenses y obviamente el que los productores estadounidenses metan mano acerca un poco a esa estética que durante tanto tiempo fue tan diferencial, porque una de las cosas, y lo hablábamos en el pasado live stream que hicimos con Uribe DJ, donde hicimos el análisis, lo que el BTS que comenzó era muy diferente al mucho BTS que está ahorita. Y ellos mismos es en el documental distinto. Lo muestran cuando son muy chiquitos. Claro, es disruptivo y es disonante a ratos y no tiene nada que ver con la cultura gringa del hip hop. Es una reconstrucción de la cultura del hip hop. Es un renacer de la cultura del hip hop a manos de los surcoreanos, que es algo que yo siento que en el caso de la industria estadounidense, como este mecanismo de hegemonía, de control, de imperio también, es supremamente importante que se mantenga en el control de los estadounidenses, y por eso es que hay muchas críticas a lo que ha sucedido con Arirang, la forma como han simplificado las letras, como han tenido que escribir canciones en inglés cuando no es su lenguaje nativo, cuando han tenido que acomodarse a esta idea que de repente Hype encontró inteligente, que fue venderle su joya de la corona a los estadounidenses, entregárselas a ellos, porque en Estados Unidos el hip hop, por lo menos en términos de relevancia cultural, de fuerza callejera, ha perdido mucho nivel, ha perdido mucho impulso. Y lo que hablábamos en el live stream la semana pasada sobre el documental y sobre Arirang, y lo que le han criticado a Arirang, es que habiendo sido tan disruptivos en ese mundo del hip hop, Lo hablábamos, por ejemplo, con respecto de lo que decía Jay-Z en la revista GQ hace 2 semanas. Jay-Z decía que la razón por la cual contrató a Kendrick para que estuviera en el Super Bowl tenía que ver con que primero quería darle mucha visibilidad a estas culturas, a las culturas de color, en ese show central del Super Bowl, y que por eso hemos visto una y otra vez a Jennifer Lopez y a Shakira. Luego vimos a Dr. Dre con Snoop Dogg con 50 Cent. Luego vimos a Kendrick Lamar y por último vimos a Bad Bunny ahorita en febrero, porque el propósito de Jay-Z ha sido poner al frente las culturas de color que siempre habían estado en la parte de atrás viendo el espectáculo. Pero la segunda cosa que decía Jay-Z también, que fue clave y no lo dice directamente, pero es obvio que jugó un papel importante en la decisión, fue la pelea contra Drake, porque él decía que en el hip hop todo se ha ido erosionando y se ha ido desapareciendo. Los 4 elementos famosísimos que constituye la cultura del hip hop ya no tienen esa importancia que tuvieron en algún momento. Entonces decía, el breakdancing dejó de ser importante. El breakdancing como elemento de la cultura del hip hop ya no está al frente ni de las conversaciones ni del discurso que plantea el hip hop. El DJing tampoco es importante. Ya no importa quién es el DJ. Mientras que hace 30 años decía Jay-Z, el DJ era más importante que el rapero. Todos los espectáculos o todos los artistas que funcionaban en aquel momento, con contadas excepciones, eran un espectáculo de DJing. Grandmaster Flash and the Furious Five, Eric B and Rakim, ¿no? Era como que primero se mencionaba al DJ y después estaban los raperos, ¿no? Y ahora nadie sabe quién es el DJ en un disco de Future, por ejemplo, ¿no? Y entonces dice, eso también se acabó. Y decía, lo último que le queda al rap para ofrecer en términos de innovación son las batallas, son las peleas. Y es esa pelea, y es la pelea entre Drake y Kendrick la que lidera la conversación desde el hip hop hacia el mainstream, ¿no? Y para volver a BTS, estos tipos estaban reinventándose el hip hop. Se estaban reinventando el hip hop. Suga es muy bueno. El BTS de hace 10 años. El de ahorita es una versión diluida y aguada. No. De un. Sí, lo siento, pero así es. O sea, porque está hecha al servicio de la industria estadounidense. O sea, lo pusieron al servicio de la industria estadounidense. Entonces, lo que uno ve del BTS de hace 10 años era una vaina que se negaba a seguir las reglas de la industria estadounidense, y por eso fueron tan grandes. Son grandes, porque, Alejandro, son grandes. Te di números, van a venir y claro, si pero las críticas bien, ahora, verlos. Si tú ves los raps de este disco, están chéveres. Uf, no digas nada. Todos son lindos. ¿Suga es el mono? No, pues no, ellos pueden ser muy bonitos, y pueden estar muy bien vestidos, y pueden estar muy bien sincronizados, y coordinados, y muy bien grabados. Y es mi amor. Pero las letras. Las letras sí son muy las pobres. Las letras son muy pobrecitas. Diseccionaste todo. Sí. ¿Qué está pasando contigo, Alejandro? No, yo solamente les estoy mostrando lo que está pasando en el mundo de la música. Yo, es que yo quisiera creer, pero pues. I want to believe. Bueno, en todo caso, señor, pues como veníamos hablando, claro, los números. Uh-huh. Y lo que más me sorprende de los números que se mencionan ahí son las impresiones, ¿no? Ese cuento de las impresiones todavía se vende, ¿no? Sí. Es sorprendente que todavía estemos presentándole al público la idea de los 1,000,000,000 de impresiones. ¿Qué es una impresión? Es tú y yo somos impresiones. Una impresión, ¿cuántos segundos es? Como 10, ¿será? ¿No? ¿3? Sí. ¿10? Si son 2 segundos es mucho, ¿no? No, más. Por lo menos por la estética uno se queda más tiempo. Pero una impresión. Una impresión puede ser una vista sencilla, o sea, 2 segundos, literal. Una impresión es un movimiento del dedo pulgar hacia arriba de tu teléfono celular, ¿en serio? ¿Cuántas veces ves tu teléfono celular al día? Son muchos millones. Pero lo viste por 2 segundos. Sí. No quiere decir que hayas visto todo. O a veces te digo, ni lo viste. Pasaste por ahí. Pasó por tu pantalla. Y ya. Pero seguimos ufanándonos del tema de las impresiones. Y lo peor de todo, los siguen comprando. Ahí está. En todo caso, bueno, ¿con qué música íbamos con los Strokes? Ah, bueno, sí, ya señor. arranca también vamos. La promoción, sí, del nuevo disco, el primero en 6 años, ¿no? Sí, señor, Reality Awaits, que va a llegar este verano. La banda neoyorquina lo anunció con un breve teaser en redes sociales, donde se ve un auto clásico, un mensaje tan críptico como sugerentes, en persona es aún más sexy. Y ya, okay. No hay fecha, no hay absolutamente nada más en detalles, pero pues sí, nos preparamos para el regreso. El último fue en el 2020 y pues da felicidad a Alejandro Marín. Aquí está Top 51 y los Strokes preparan el terreno para Reality Awaits, su esperado regreso discográfico. Ahí estaba Mr. George Michael. 7 de abril de 1985, Wham se convirtió en el primer grupo pop occidental en tocar en China. Su actuación fue en el Workers' Stadium de Beijing. Karol G está en portada de Playboy. Y estuvo hablando de soltería. Y así Alejandro vinca de un tema al otro. ¿La acabas de ver? Acabo de ver la foto. Y caíste ahí lejos, claro. Así. Ay. De cabeza. Pues es que ya vi también. ¿Me entiendes? Bueno, bendito sea. Si es aliciente, mira, si es aliciente, de ahí nos aferramos. Bendito sea el nombre del Señor. Dios la proteja siempre, entonces. Dios santo. No, perdón. Tranquilo, no. Pero sí, está, es que está bien, muy guapa. Uno no puede negar, exacto, las cosas. Se fue por ahí. Hola. Alejandro. Tro, es que es un carrusel. ¿Dónde está? ¿En la cuenta de ella? No. Está en la cuenta oficial de Playboy. A ver. ¿Será que está en colaboración? La portada. The interview es. La entrevista se llama Woman on Top. Mm-hmm, ya vi. Ok. Mm-hmm. Y por supuesto, los primeros likes que veo son todos de amigas. ¿Amigas? ¿De ella? Sí, son todos de mujeres, claro. Pensé de todas, amigas mujeres. Pensé que amigos de nosotros. Amigas de, no se me haría raro tampoco. No. No son hombres. Los primeros likes que veo no son hombres. Son chicas. A mí solo me sale Alejandro Marín. Yo los primeros que veo son chicas. Ya vi. Uno, sí. Ya perdimos atención. No, está bien. Son, de verdad, son cosas que nos ayudan a llevar el día como tiene que ser. Gracias, bichota. Ella va para Coachella, ¿cierto? Este fin de semana. Ha hecho un montón de promociones en sus redes sociales. Ella va para allá. ¿Ella vende boletas? Va a estar bueno ese Coachelita. Pues va a estar bueno ese Coachelita. ¿Pero por qué? Por lo que acabas de hacer. Por la trama. Por el Vips. Bueno, eso sí. Por Carolina. ¿Sigue siendo tan trascendental Playboy? No, cero. Ya solo. No, ahí lo trascendental es Carolina. Carolina le está trayendo likes a Playboy. Claro, claro. ¿Cuánto le pagaron por estar en esa portada? No, Carolina no está ahí gratis, eso espero, pues. Mira, empezaste a dudar porque tú quieres creer. Yo quiero creer, absolutamente no, pero pues ahora Playboy es una marca muy respetada, ¿cierto? Pero, o bueno, fue muy respetada en su momento. Que lideró como una revolución sexual, ¿no? Sí. Desde los mismos artículos. Hugh Hefner se montó en esa idea de sacar nudes. En un momento en que eso era lo más impúdico y obsceno que pudiera hacerse en el periodismo. El número 7, yo solo tengo 2 likes, el de Catalina y el de Alejandro. Tengo el de varias amigas, pero pues obviamente no voy a decir quiénes son. No, pues está bien, podrías decir si soy yo. Sí, no pasa nada. Yo compraría ese merch, esa camiseta número 7. La 7. ¿Cierto que está divina? Sí, yo la compraría. Pero te la tienes que comprar así. Pues no a esa altura así. del ombligo. Te pido, por favor, que hagas un animal ese crop top así. No me queda muy bien a mí, pero... Claro que sí, tú has trabajado por claro eso. Claro que no, gracias, amigas. Aprecio muchísimo. Y le damos una Uri a hacer el programa así los dos. Ay, yo sería muy feliz. Pero sí tienen que hablar de ella. Sí. Sí, sí. Carolina, Carolina, Carolina, Carolina, Carolina, Carolina. Si está llegando, vayan y visiten Playboy y van a entender por qué estamos tan emocionados. Es orgullo. Expatrio. Aquí sí nos puede el nacionalismo. Karol G es Colombia en el mundial. Es correcto. El rapero Offset, ex marido de Cardi B, ha sido ingresado en un hospital luego de recibir un disparo en la Florida. Offset es integrante del grupo Migos. Sí. A uno de los Migos ya lo mataron, Cata. Entonces. Eso fue en un centro comercial, ¿cierto? Que lo mataron. Sí, por una pelea ahí deportiva. Y a este iba saliendo del Hard Rock Seminole. Hard Rock Café, ¿cómo se llama? Hotel and Casino. Sí, estaba ahí paradito al lado cuando llegó alguien y empezó a disparar. Hay dos personas detenidas, es lo que está detallando la Rolling Stone. La policía continúa con la investigación del suceso que pasó justo ayer, cuando él, pues, ahorita está estable y bajo estrecha vigilancia en el hospital. Dicen que estaba todo en orden con él, pero pues el departamento de policía sí informó que tuvieron conocimiento de un incidente ocurrido en el área del Ballet Parking sobre las 7 de la noche del lunes y pues resultó en lesiones leves para este rapero que, como dices tú, hace 3 años perdió a su primo, a Takeoff. Ah, fue Takeoff. Sí. Ya. Sí, a Takeoff. Uh-huh. Esos personajillos. Pues es que... Eso sí que son calle, ¿no? Eso sí que son bien calle. Desde el documental en Atlanta, me acuerdo recién llegué, Alejandro me sentó a ver ese documental y yo, ay, mira qué agradables sujetos. Sí, todos armados hasta los dientes, ¿no? Y droga, toda la droga del mundo. Reyes del trap. Sí. Oye, hablando del trap, sí, me estoy leyendo un libro por que favor. Escribieron dos. Una es una mujer, una. Mejor dicho, ya les voy a contar. Bueno, vamos con música. Vamos con Migos. Aquí están los Migos. Y ya les cuento sobre un libro que estoy leyéndome hablando de trap sobre Bad Bunny. ¿No? Aquí está entonces Migos con Frank Ocean y con Calvin Harris en Mañanas X. Está Frank Ocean con los Migos y con Calvin Harris en las mañanas de la X. Eso era Slide. Movistar Total es fibra de 900 megas más pospago ilimitado. Compra hoy y recibe 2 meses con 50% de descuento. Pagas los meses 2 y 3 a $53,495 y luego $106,990 al mes. Movistar Total son más beneficios y sin pagar más. Compra ya en puntos de venta, movistar.co o numeral 709. Aplican términos y condiciones. Una profesora y una profesora de Harvard University y una periodista llamadas Vanessa Díaz y Petra Rivera Ridou acaban de publicar un libro con Planeta que se llama Bad Bunny y la música como un acto de resistencia. El libro se llama P fucking R. Bad Bunny y la música como un acto de resistencia. ¿Qué libro tan chévere? ¿En serio? Uf, qué buen libro. ¿Y si lo ves? Petra Rivera. Es catedrática de la Universidad de Harvard y ella condujo una muy famosa conferencia que dio Bad Bunny en el campus de la Universidad de Harvard sobre todos los temas que los estudiantes querían preguntarles y luego de eso ellas dos construyeron un sitio web donde hicieron un repaso muy académico de lo que ha significado y la razón por o las razones por las cuales Bad Bunny es un fenómeno de mercadeo, un fenómeno de masas, un fenómeno musical, un fenómeno cultural, un fenómeno político. Y en este caso utilizan, entre otras cosas, como punto de partida de la discusión, el huracán María en Puerto Rico. Sí. y las movilizaciones que se produjeron contra el gobernador del estado de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, durante esas épocas de crisis. Recordemos que Ricky Rosselló en 2019, si no estoy mal, pudo haber sido 2020, no me acuerdo, Huracán María, ¿en qué año fue? ¿Eso fue en pandemia o no? Sí, en pandemia. Cuando nosotros estuvimos encerrados, espérate. Sí, el Huracán María tuvo lugar en pandemia. Mentiras, y el gobierno de Rosselló, fue en el 2017, mentira, Alejo. ¿El Huracán María? Sí. Bueno, pero las protestas contra Rosselló sí fueron en 2020. Ya te confío. 2019, 2020. ¿Nosotros cuándo nos fuimos para Egipto? En 2019. Ok. Fue ahí porque se llamó verano del 19, se llamó así esas protestas. Sí. Ya. El famoso verano boricua. Ajá. Uh-huh. Bad Bunny fue parte de esas manifestaciones contra el gobernador Rosselló. Algunos textos de WhatsApp se habían filtrado en la prensa internacional donde se mostraba el gabinete de Rosselló burlándose de las víctimas del huracán María, y esto produjo una movilización masiva que se hizo con el reggaetón como la banda sonora de la protesta, ¿no? Y varias de las cosas que sucedieron, entre otras, fueron perreos colectivos que encendieron al público puertorriqueño y que condujeron a la renuncia de Ricardo Rosselló. Ese punto de partida de estas dos escritoras les sirve para hacer un análisis bien interesante de la carrera de Bad Bunny desde que comenzó, desde que lanzó su primera canción, y hace un repaso por todas las letras que componen ese mensaje político y social. Recomiendo muchísimo este libro, definitivamente. ¿Cómo se llama? Pues, se llama P-Fucking-R, Bad Bunny y la música como un acto de resistencia. ¿Lo tienes en físico? Sí. ¿Tapa dura? No, está en tapadura. Esto es un paperback. Ya, muy bien. Pero sí, absolutamente todo lo que ha sucedido, obviamente, como toda revolución, hay que decirlo, la manifestación, el perreo del verano boricua que tumbó a Rosselló no funcionó. O sea, Rosselló se cayó, pero se subió alguien de su gabinete en el poder. Siempre pasa. Eso suele pasar. Hay una gran distancia, es curioso, pero en las revoluciones hay una gran distancia entre los conceptos de liberación, sobre todo por parte de aquellos que o fomentan u organizan y sacan adelante las revoluciones, y es que rara vez quienes fomentan, organizan revoluciones, entienden la diferencia o logran manejar las diferencias entre la liberación y la libertad. Que eso siempre fue desde la Revolución Francesa, ese análisis. Como sucedió con la Revolución Francesa y como sucedió con todas las revoluciones de la historia. Ya. Ninguna de ellas triunfa en el frente de la libertad. Lo logran en el frente de la liberación, pero cuando llega la hora de la libertad, se me embolatan mis muchachos. Entonces, ok, muy bien. Entonces, sí, interesante ver cómo Bad Bunny, Residente, Ile, Visitante, algunos motociclistas muy reconocidos de Puerto Rico lideraron esos perreos comunitarios, comunales, masivos, gigantes, a partir de un montón de canciones que Bad Bunny había publicado a través de SoundCloud y que se volvieron las bandas sonoras de un movimiento independentista que, además, por lo que alcanzo a leer en este libro, está pero joche para que suceda. Es una vaina que uno dice, pero esta gente, ¿por qué sigue siendo de los Estados Unidos? Esta gente necesita ser independiente, pero también las dificultades y los retos que implicaría para ellos con las enormes deudas que tienen serían muy grandes también, muy grandes. Sí. Entonces es una mirada no solamente a la música de Bad Bunny como instrumento de la revolución y del movimiento independentista puertorriqueño, sino que también es una mirada bien interesante de lo que está sucediendo en Puerto Rico, de qué pasa en la isla, qué pasa en el archipiélago y por qué están las cosas como están. Es para los que quieran conocer un poco de historia de América Latina y de su sujeción a los Estados Unidos también, porque pues son colonia y como colonia también en el libro se sopesan un montón de cosas, como la idea entre, o sea, lo complicado que es ser parte del sistema sin querer pertenecer a él, esta idea de que no queremos pertenecer o hacer parte de esas colonizaciones estadounidenses, pero al tiempo el reggaetón y el trap y las cosas que han hecho artistas como Jowell y Randy, como Daddy Yankee, como Don Omar, como Bad Bunny, como De La Ghetto, como Nicky Jam, todas están muy atravesadas por la cultura estadounidense. El trap como fenómeno del sur de los Estados Unidos, súper callejero, ahora que hablábamos de los Migos, es el punto de partida de la revolución musical que Bad Bunny propone y sugiere desde que lanza Soy Peor en SoundCloud hasta nuestros días, cuando lanza Debí Tirar Más Fotos, que se convierte indiscutiblemente en el disco latino más importante del siglo XXI. Y es difícil contrastar esas dos cosas, pero es fascinante también por la mirada de Vanessa y de Petra, muy equilibrada, a pesar de que son fans y de que son puertorriqueñas también, o por lo menos son hijas de puertorriqueños y cuentan la historia de sus padres y sus abuelos puertorriqueños. Pero podría ser que incluso siendo catedráticas y siendo estudiosas de todos los temas socioculturales y también estando muy, digamos que, referidas por fuentes que fueron muy, que estuvieron muy a favor del crecimiento de la carrera de Bad Bunny, como los editores de Apple Music, de Spotify, la editora Susie Exposito de la revista Rolling Stone, todos que se ven, creo que primero que todos son todos puertorriqueños, y segundo, pues que han apoyado muchísimo esa transformación que le dio al trap Bad Bunny. Si bien, repito, eso tiende en ocasiones a inclinar mucho la balanza para glorificar a Bad Bunny, no dejan por fuera todas las críticas y todas las observaciones que se hacen de Bad Bunny en la cultura desde el frente de la oposición, desde el frente de la estética, desde lo cultural, desde lo musicalmente aceptado o aceptable como buena música, entre comillas. También desde aspectos como la desigualdad y la misoginia. Es decir, no dejan nada por fuera, tanto crítico como a favor, pero en el proceso nos pintan una imagen maravillosa, trágica, dolorosa, reflexiva de Puerto Rico, y vale muchísimo la pena, la pena leer el libro. P fucking R, Bad Bunny y la música como un acto de resistencia, de Vanessa Díaz y Petra Rivera Ridou. Encontré este libro mientras veía el podcast de Jorge Ramos y su hija tras las residencias de Bad Bunny de No Me Quiero Ir de Aquí en el Choli el año pasado. Y dije, tengo que leer este libro definitivamente porque me encantaron Alejandro. Las dos mujeres que lo escriben. Bueno, bien, buena recomendación. Y un señor. Día como hoy, en la historia de la música, un 7 de abril del año 2003, salió el tema Go With The Flow, The Queens of the Stone Age. De su álbum Late Registration estaba Kanye West, quien es noticia en estos momentos porque el festival Wireless, en el que iba a ser cabeza de cartel durante los 3 días, ha sido cancelado. Uribe, no. DJ, con los buenos días. Buenos días, ¿qué hay? Bueno, llegaron. Están celebrando la noticia. Ahora, por la cabeza de cartel cancelan todo un festival y los claro, otros artistas. Es que el festival de por sí giraba en torno a Kanye West. Oh. Los otros artistas estaban muy, muy ligados al tema. Y pues es que le negaron la entrada al Reino Unido a Kanye West. Lo banearon. De hecho, el primer ministro del Reino Unido salió a decir que en primer lugar ni siquiera debían haber buqueado a Kanye West para ese festival. Y pues nada, al banearlo, al no permitirle la entrada al Reino Unido, Wireless decide cancelar el festival y ya dijo que va a devolver la plata y todo de las entradas. Severo Pedillo. Y ahí me quedé en loop. Sí, es un pedillo poderoso. Oloroso. Ahora, pedillo. Igual me parece tenaz que un festival dependa de un headliner. Pues no sé. Todos. Y si son los tres días, cuando si se cancelan los tres días los headliners. Claro, porque además el Wireless había prometido que lo iban a hacer tres días de Kanye y que ningún set iba a ser igual en los tres días. Sí, eso sí lo vi. Ay, qué pecado, tanta plata ahí. Yo no sé, pues, a ver. También lógica, ¿no? ¿Cómo organizas un festival así? Es que fue una decisión yo no muy bien pensada, la verdad. Emocional. No, bien pensada sí está porque el hombre agota boletería. Pues yo arreglo primero los papeles. Yo aseguro sí, su entrada. No sé, como que sí. O sea, digamos como venta de boletería sí, pero como tema político y social de pronto no estuvo bien pensado. Yo no creo que eso sea tan político y tan social como lo están haciendo ver, ¿sabe? Pues claro que es político. No. ¿Tú crees que sería entonces por dónde? ¿Boletería? Yo creo que esos son enemigos muy poderosos de Kanye. Por eso es político. Pues. Más de industria que lo político. Si lo enmarca dentro del entorno político, sí, pero eso es negocios. Esto es plata. Esto no es. Es por más que lo miremos como un tema político, social. Hombre, acaba de llenar dos SoFi Stadiums. A nadie le importa. Sí, pero de todas formas, el tema antisemita. Claro, el tema antisemita que seguramente tocó a integrantes del negocio de la música que habían prometido que Kanye no se iba a salir con la suya. Pero el público está. Y la muestra perfecta de que esto no es un tema social ni político, sino un tema de negocios lo tiene las dos noches agotadas en el estadio SoFi. 145 mil personas en dos días. Hizo la taquilla más costosa de la historia del entretenimiento en vivo, Mr. Kanye West. Que sigo sin entender, la verdad. Pues es que ahí es súper breve de entender. Esto no es un tema político ni social. Kanye es un ídolo de masas. Fin. Ah, sí, no. 145 mil personas fueron a verlo. Pagaron. Y eso es lo que no van a permitir. Figuras como, le voy a decir el nombre. Y Alejandro, dilo. Ari Emanuel. ¿Quién es él? Ari Emanuel, el CEO de William Morris Endeavor. Oh, ok. ¿Ustedes alguna vez se vieron Entourage? Creo que sí. Ya busco, ya te digo. ¿Recuerdan al papel del señor Jeremy Piven? Sí. Como Ari Gold, el manager del actor de Hollywood. Ah, no, esa es la que no veía. Sí, ese es el dueño.